para ti. En el mercado del amanecer, maura como beso de carmín, jugosa como un dedo de miel. He comprado fresa para ti, muerde la que quiero ver correr. En tu boca la savia de jardín y en tu cuello la ruta del placer. Te vendaré los ojos para ver como tu hambre apura su licor, y cuando al fin termine besaré tus labios bien colmados de pasión. Fresa roja, fresa silvestre, regalo que me pide tu boca ardiente. Fresa roja, fresa silvestre, son tus labios, niña, los que me dan la muerte. ¡Ay, me da la muerte! ¡La muerte! Para ti traigo una cesta llena, pues tal vez no te importe, niña, compartir la dulce fruta del maíz del bien. He comprado fresa para ti, que iré colocando por mi pie, para que sepas por dónde vení si te perdieran el anochecer. He comprado fresas para ti, que iré colocando por mi piel, para que sepas por dónde vení si te perdiera en el anochecer. Fresa roja, fresa silvestre, regalo que me pide tu boca ardiente. Fresa roja, fresa silvestre, son tus ojos, niña, los que me dan la muerte. ¡Ay, me da la muerte! ¡Ay, me da la muerte! Fresa roja, fresa silvestre, regalo que me pide tu boca ardiente. Fresa roja, fresa silvestre, son tus ojos, niña, los que me dan la muerte. ¡Ay, me da la muerte! ¡La muerte! Fresa roja, fresa silvestre, son tus labios, niña, los que me dan la muerte.